Hoy en la actividad, la intención que tuvimos ayer fue reunir a todo el colectivo huertero de la zona 2, quienes iniciaron como el proceso de huertas con la Universidad Santo Tomás, pero hace más o menos unos 3 meses vienen pues cada una de las huertas pues como pues, articuladas. Entonces la idea era como empezar a formar este espacio como un como una huerta formativa, lo igual que el Centro de Formación Agroecológico, que es muy poco, pues que está como muy ausente de todos los procesos. Entonces la intención era venir como a hacer una charla, mirar qué días vamos a seguir reuniendo y cuáles son las huertas que necesitan más fortalecimiento o los aspectos que necesitamos como volver a retomar. En este momento se encuentra pues con nosotros doña Rosa, que ella es una de las personas que inició el proceso con don Horacio, que es un vecino de ella, e inició pues el proceso de huerta. Ella sigue pues porque toda la vida ha sido como su costumbre y ha sido como lo que tiene en su espacio y en su casa. Y vino pues acá como a darnos unas, a contarnos cómo ha sido como lo que conoce sobre su huerta, cómo le ha ido con las experiencias, como para poderlo replicar acá. Está también doña María Elsie, que ella inició acá como en la primera introducción cuando iniciamos la huerta. Pues tiene muchas ganas como iniciar su jardín, pero tiene su huerta y jardín, pero tiene pues una terraza donde le da, pues donde no tiene absolutamente nada de tierra. Entonces aquí es donde nos vamos a la pregunta, ¿qué se hace pues más allá de no tener un espacio o de cada vez más tendernos a urbanizar? Lo que ella quiere, y vamos a iniciar como un proceso, es de hacer los jardines verticales, pero no solo, porque a ver, los jardines verticales tienen como un pequeño limitante, bueno, son muy buenos y creo que es una de las pues como de los procesos que podemos empezar a iniciar en la ciudad, que inclusive ya hay pues como varias experiencias, pero ya no quiere como sembrar lo poco que se puede hacer en ellos, como son la lechuga, el cilantro. Entonces ella quiere como empezar a hacer un tipo de cajones a partir de sus paredes para empezar a tener como su cultivo. Doña María es otra señora pues que quiere, que la intención es como como abrirles un camino a sus sobrinos, que son pues unos niños que todo el tiempo ya dice pues que están como en otras prácticas que ellos mantienen. Entonces se quiere como incentivarlos a que cojan pues como es esto que es tan importante, como que sigan. Me parece que la mamá pues de los niños tiene como una costumbre de sembrar, entonces quiere como incentivarlos hacia esto, y por eso estamos pensando como con el club de terrícolas, tener como otra vez la articulación con la huerta. Y no, ya acordamos como los viernes va a ser nuestro día de encuentro, vamos a tener como el grupo huertero los viernes a las 8 de la mañana, y la idea es como hacer unas mingas barriales para volver a fortalecer los espacios.